triste, no pregunten por qué. Si me ven llorando, no me digan nada. Es que estoy sufriendo por un mal querer. Alguien que se fue y me cortó las alas. Yo volé muy alto, hasta el cielo llegué. Lleno de ilusiones, mil castillos formé. Creía que su amor iba a ser para mí, mas cuando me di cuenta, hasta el suelo caí. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas. Yo te lo di todo y no me arrepiento. Me hiciste feliz en todo momento. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo. Cuánto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos. Alto que hasta el cielo llegué, lleno de ilusiones, mil castillos formé. Creía que su amor iba a ser para mí, mas cuando me di cuenta, hasta el suelo caí. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas. Yo te lo di todo y no me arrepiento. Me hiciste feliz en todo momento. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo. Cuánto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos.